desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos, como cada mes, un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les acerca todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Durante las últimas décadas, todos hemos visto que se han tomado fotos espectaculares de la superficie marciana, tanto por parte de módulos de aterrizaje y rovers, que se han unido a ya una larga lista de otras imágenes antiguas que se han venido tomando en toda la carrera espacial. Y una de las razones por las que las fotos tienen semejante atractivo para el ser humano se debe a que muchas están retocadas y tratan de pintar una imagen de Marte como si fuera un entorno parecido a lo de la Tierra. Y aunque sean las fotos naturales, nos pueden llevar a engaño. Claro, vemos colinas onduladas, capas geológicas, campos de cantos rodados, horizontes distantes, tenues nubes que atraviesan un cielo infinito y muy claro. El paisaje se podría asemejar a cualquier escenario de algún inmenso desierto terrestre. Existe una familiaridad con nuestro planeta, una cierta atemporalidad, evocada por esa geología desnuda, una sensación como de recuerdo lejano. Uno siente que como si hubiera estado allí antes, pero en realidad, por supuesto, nada podía estar más lejos de la verdad. La terrenalidad que le damos a Marte es una ilusión bastante cruel. Mientras que el planeta rojo es el más parecido al nuestro, es verdad, de todo el sistema solar, las condiciones meteorológicas en la superficie están lejos de ser acogedoras, desde un frío abrasador hasta tormentas de polvo que oscurecen el cielo. Marte podría matarnos de muchas maneras. La atmósfera marciana es clara y seca, pero delgada. En la superficie solo medimos alrededor del 1% de la presión superficial de la Tierra. En composición, es 95% de dióxido de carbono, que no podemos respirar, con algunas trazas de nitrógeno y argón, y solo cantidades minúsculas de vapor de agua y oxígeno. La mayor parte de ese oxígeno proviene de la descomposición del dióxido de carbono por los severos niveles de radiación solar ultravioleta que bombardea la superficie, porque el planeta no tiene una capa de ozono protectora como la tiene la Tierra. Marte está en promedio un 50% más lejos del Sol de lo que lo está nuestro planeta, por lo que no debería sorprendernos que el medio ambiente sea bastante más frío. Sin embargo, la naturaleza y la magnitud de ese paisaje, que es tan helado, sería asombroso incluso para los habitantes más valientes que se animen a ir al Ártico en nuestro planeta. Cerca del pico del verano, en las zonas del Ecuador, la temperatura de la superficie durante el calor del día, entre comillas, puede ir por encima del punto de congelación, quizás entre 5 y 10 grados centígrados o más en ciertos lugares. Pero durante la mayoría de los otros momentos del año, las condiciones son mucho más frías, promediando más como entre 25 y 10 grados bajo cero durante el día, y llegando por debajo de los 100 grados bajo cero en muchas noches. Y esa sería solo la temperatura en nuestros pies. ¿Por qué? Porque al levantar nuestro termómetro de la superficie hacia unos pocos centímetros hacia arriba, solo un metro o dos, la temperatura del mediodía puede bajar en 20 o 30 grados centígrados. O sea que sentiríamos los pies acogedores, pero nuestra nariz estaría congelada. Y al igual que en la Tierra, hace más frío cuanto más nos acercamos a los polos. Y si vamos lo suficientemente al norte o al sur en el invierno, es tal el frío que el dióxido de carbono empieza a nevar sobre la superficie y forma hielo seco. No existe una analogía similar en nuestro planeta, porque el vapor de agua que se convierte en nieve y cae al suelo aquí es apenas una pequeña fracción del gas en nuestra atmósfera. Para que nieve en la Tierra como lo hace en Marte, las temperaturas tendrían que bajar a alrededor de 200 grados centígrados bajo cero para que el principal gas de nuestra atmósfera, que es el nitrógeno, empiece a nevar sobre la superficie. Así es que estaríamos desprotegidos en esa superficie. No solo nos sofocaríamos y conseguiríamos unas tremendas quemaduras solares, sino que también nos moriríamos congelados. Los planetas tienen estaciones, como sabemos, debido a la inclinación de sus ejes de rotación, su oblicuidad, que es relativa al plano de su órbita alrededor del Sol. La inclinación entonces determina qué tan directamente la luz solar incide en un hemisferio o, en el caso extremo de Urano, si la luz del Sol llega a ese hemisferio. Porque la oblicuidad del eje de la Tierra, recordemos, es de 23.5 grados. Resulta en las estaciones de invierno, primavera, verano y otoño, que son familiares para todos, especialmente los que viven en latitudes medias. Recordamos los largos días de verano, las largas noches de invierno, que son familiares para las personas que viven más cerca de los polos. En el caso de Júpiter y Mercurio, casi no tienen oblicuidad, por lo que esos planetas no tienen estaciones apreciables. La oblicuidad en el caso de Marte es de 25.2 grados, bastante similar a la de la Tierra. Por lo tanto, ese planeta tiene estaciones similares a las nuestras, aunque son aproximadamente el doble que nuestro planeta, debido a que están a mayor distancia del Sol. La luz solar incidiendo más directamente en el verano lleva a temperaturas más cálidas que a su vez proporcionan más energía para alimentar las tormentas, algunas similares a la de nuestra Tierra, dominadas por delgadas nubes de hielo de agua, y los demonios de polvo y tormentas de polvo, que son exclusivamente fenómenos marcianos. Sin embargo, lo que complica el efecto de la oblicuidad es la excentricidad orbital de Marte. Su órbita es mucho más alargada que la de la Tierra, y eso tiene una influencia muy significativa en el clima. Específicamente, la excentricidad orbital de Marte es de 0.09. Significa que la distancia desde el Sol cambia de 1.38 unidades astronómicas en el perihelio, alrededor del verano del sur y el invierno del norte, a 1.67 unidades astronómicas en el afelio. Ese cambio en la distancia resulta en un enorme aumento del 45% en la cantidad de luz solar que el planeta recibe alrededor del perihelio en comparación con el afelio. En comparación, porque la excentricidad orbital de la Tierra es de solo 0.017 y da como resultado un cambio del 7% en la intensidad de la luz solar entre enero, cuando estamos más cerca del sol, y julio, que es cuando estamos más lejos. La órbita más alargada del planeta rojo también lleva a que la duración del verano austral sea significativamente más corta que la duración del invierno austral. O sea, son 154 días marcianos versus 178, donde un día marciano llamado Sol dura 24 horas y 39 minutos. El gran aumento en la incidencia de energía solar durante la primavera y el verano australes aumenta la temperatura media de la superficie, y eso va impulsando vientos diarios muy fuertes, alimenta también con más frecuencia tormentas y ayuda a elevar ocasionalmente la temperatura de la superficie en latitudes cercanas al ecuador por encima del punto de congelación del agua. Por el contrario, las largas noches polares durante el largo invierno de cada hemisferio permite que las temperaturas de la superficie sean lo suficientemente bajas, llegan hasta alrededor de 125 grados bajo cero, como para que se acumulen esos famosos depósitos de hielo y nieve de dióxido de carbono de hasta aproximadamente un metro de altura. Lamentablemente, la física del hielo seco e incluso la del hielo de agua a temperaturas y presiones polares de Marte significa que no es posible ni esquiar ni andar en trineo como lo hacemos aquí en la Tierra. Aquí las tormentas también representan un importante componente del clima marciano, tanto en escalas de tiempo diarias como estacionales. Pero las tormentas en Marte tienen una gama de tamaños muy variada, que van desde pequeños vórtices del tamaño de una casa, comparable a los diablos de polvo terrestres, hasta los más grandes muros de polvo en movimiento del tamaño de una ciudad, similares en cierta forma a las más intensas de los desiertos terrestres. Frentes a gran escala que viajan a través de las principales fracciones de la superficie y hasta sistemas que rodean completamente el planeta, que pueden afectar dramáticamente la temperatura de la superficie y su atmósfera. Los científicos pueden monitorear las tormentas en todas estas escalas utilizando telescopios, orbitadores, módulos de aterrizaje en la superficie y hasta rovers. Estos instrumentos miden la forma en que se crean las tormentas y cómo se mueven las nubes de polvo y el hielo de agua. Y también nos ayudan a estudiar la forma en que el movimiento del polvo y la arena pueden cambiar el albedo de la superficie con el tiempo. A pesar de algunas similitudes superficiales con las tormentas terrestres, las marcianas son significativamente diferentes a los tipos de tormentas a los que estamos acostumbrados aquí. Por ejemplo, aunque los remolinos y las tormentas de polvo del planeta pueden girar o moverse a través de la superficie con velocidades de vientos similares a las de un huracán, la fuerza ejercida por esos vientos es extremadamente débil. ¿Por qué? Porque la atmósfera del planeta es muy delgada. De hecho, incluso las tormentas marcianas más extremas, con velocidades del viento de unos 180 km por hora, no se sentiría más que como una suave brisa aquí de unos 21 km por hora. Y eso puede decepcionar a algunos que hemos visto las tremendas tempestades del planeta Marte golpeando la superficie, como en esa famosa escena de la tormenta de arena al principio de la película de Martian. Eso no existe en Marte, es pura ficción. Aunque la tormenta en la película realmente digamos, proporcionó una introducción dramática a la lucha de los humanos contra la naturaleza, eso no es real, no lo veríamos en Marte. En lugar de luchar intensamente contra la arena y los escombros que vuelan fuera de sus hábitats, los astronautas más bien habrían experimentado algo más parecido a pequeños granos que golpean sus trajes espaciales. Ese tipo de realidad meteorológica probablemente no hubiera hecho tan popular a la película en Hollywood o entre los amantes del cine, pero bueno, la realidad es esa. No obstante, aunque las fuerzas ejercidas por los vientos son débiles, también pueden tener efectos dramáticos en el clima del planeta, así también como en la superficie. Las tormentas marcianas lo que tienen es que son persistentes y altamente repetibles de sol a sol, estación a estación y año a año. Y probablemente durante los cientos de millones a unos pocos miles de millones de años en las que las condiciones ambientales del planeta han sido comparables a lo que son hoy. Esto es muy interesante porque los científicos han podido monitorear el clima en Marte durante siglos utilizando observaciones telescópicas basadas en Tierra, pero solo en las últimas décadas ha sido posible observar cómo se forman, se mueven y evolucionan esos patrones climáticos en Marte a una escala comparable a la que obtenemos habitualmente con los satélites meteorológicos terrestres. Estos impresionantes conjuntos de datos obtenidos, que ahora abarcan casi una docena de años marcianos, provienen de la fotografía en colores de gran angular tomadas desde órbita por la Mars Orbiter Camera de la Mars Global Surveyor de la NASA y luego por la Mars Color Imager de la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter, la MARSI, que sigue activa desde el 2006. Los investigadores de estas dos cámaras han creado mapas globales diarios de tormentas atmosféricas y el cambio del albedo de la superficie casi continuamente durante 8.000 soles, un récord sin precedente que finalmente ha descubierto numerosos secretos sobre el clima de Marte. Por ejemplo, las imágenes en time-lapse durante más de una década en Marte han revelado que, al igual que en la Tierra, existen rutas específicas que siguen los frentes de tormenta y los sistemas meteorológicos a medida que se mueven por el planeta. Entre las rutas más transitadas se encuentran un camino que comienza en la región del Polo Norte, se extiende hacia el sur, a lo largo de la región oscura conocida como Acidalia Planitia, no lejos del lugar del aterrizaje del Mars Pathfinder. Otra ruta de tormenta atraviesa la región de Utopía Planitia, no lejos del lugar de aterrizaje de la Viking 2. También se han descubierto varios otros caminos comunes de norte a sur. Todos parecen estar, al menos parcialmente asociados, con vientos intensificados por dos fenómenos. Diferencias de temperatura entre los casquetes polares brillantes y las regiones superficiales oscuras sin hielo, y las diferencias topográficas entre las grandes cuencas bajas y los terrenos montañosos circundantes. Las rutas tomadas por las tormentas que viajan hacia el sur a lo largo de estos caminos desde el hemisferio norte eventualmente cruzan el ecuador, allí comienzan a extenderse y a moverse en direcciones de este a oeste, en parte porque el terreno en el hemisferio sur es generalmente más alto y más accidentado en comparación con el hemisferio norte. Lo importante de todo esto es que el clima de Marte parece, en general, mucho más repetible y mucho menos caótico que el clima en la Tierra. Sorprendentemente, muchos de los mismos tipos de tormentas locales ocurren en los mismos lugares y en las mismas épocas del año, año tras año marciano. Por ejemplo, varias veces se ha observado la formación de tormentas de polvo en la misma parte del sistema de cañones del Valle Marineris, casi exactamente en la misma época del año. Del mismo modo, los sistemas de tormenta en forma de vórtices de delgadas nubes de hielo de agua se desprenden del casquete polar norte casi en las mismas fechas durante el verano norte de cada año. Y ese tipo de repetibilidad no tiene precedentes en nuestro planeta. Sería como si la misma tormenta comenzara exactamente en el mismo lugar de la Tierra, exactamente el mismo día y año tras año. Eso acá no lo vemos. Otro descubrimiento de décadas de observaciones de satélites meteorológicos es que para las tormentas de menor escala, realmente no existe una temporada de tormentas de polvo en Marte. El concepto este fue propuesto a mediados del siglo XX, basado en observaciones telescópicas en Tierra, que por supuesto solo podían detectar y monitorear las tormentas más grandes en Marte, y solo durante la parte del año marciano en que el planeta estaba más cerca de la Tierra. Sin embargo, para monitorear de cerca el clima de Marte, lo que se ha descubierto es que hay tormentas de polvo marcianos esencialmente durante cada sol, durante cada día del planeta. Algunos de ellos se forman a partir de los vientos que vienen de los casquetes polares y viajan a lo largo de pistas de tormenta, como vimos antes, levantando polvo cuando rozan la superficie. Otras se forman más localmente, cuando los vientos se mueven a través de colinas o cañones y se vuelven más turbulentos, o cuando el aire más cálido sale de los cráteres o el aire más frío desciende por las laderas de las montañas. El registro de observación culminado de las cámaras de las naves en órbita muestra que las tormentas de polvo más pequeñas con frecuencia se funcionan en tormentas regionales más grandes. Sin embargo, todavía no se entiende por completo qué es lo que hace que ocasionalmente se fusionen en tormentas de polvo hemisféricas o aún más grandes, como las verdaderamente globales que cubren la superficie y que vemos por los telescopios y borran totalmente la visión del Sol desde la superficie. Y son las ocasiones en que, cuando observamos Marte desde Tierra con un telescopio, vemos una superficie sin características, porque está totalmente cubierta por el polvo que levantan las tormentas. Los astrónomos ya observaron muchas de esas enormes tormentas en los siglos XIX y XX. Entre las más recientes se encuentran las de 1971, justo antes de que la nave espacial Mariner 9 de la NASA entrara en órbita. En 1977, durante las misiones Viking Lander, en 2001 y en 2007, la tormenta de polvo global más reciente que pude observar desde mi observatorio comenzó en junio de 2018 y duró varios meses. Recuerdo que ese año era prácticamente inútil intentar observar alguna característica marciana. Desde abajo, desde la superficie, se había convertido el día en noche y fue cuando el rover Opportunity de la NASA no pudo resistir sus más de 14 años de operaciones exitosas en el planeta rojo, porque la tormenta cubrió el cielo, eliminó prácticamente la visión del sol, las baterías se agotaron y el rover no lo pudo resistir. Al igual que con las tormentas regionales, el desencadenante de las tormentas de polvo globales en Marte aún sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que, a diferencia de las tormentas más pequeñas, hay una estación preferida para las más grandes. La mayoría ocurre durante el calor del verano austral. El momento indica que el aumento de energía de la luz solar más intensa del verano austral alimenta esas enormes tempestades. Sin embargo, al igual que en la temporada de huracanes en la Tierra, también hay efectos locales o regionales relativamente caóticos de la atmósfera y la superficie que frustran los pronósticos de tormentas de polvo globales. Todavía no es posible que podamos predecir exactamente ¿Cuántas grandes tormentas de polvo ocurrirán cada año marciano o incluso si ocurrirá alguna tormenta a escala global? Pero a menor escala, el importante factor meteorológico que parece iniciar muchas de las tormentas de polvo en Marte es el estrés del viento, un arrastre ejercido sobre la superficie por el viento que pasa. Si ese estrés del viento está por encima de un cierto umbral, sabemos que ese viento puede levantar los diminutos granos de polvo, que son allá como del tamaño del humo, aquí en la Tierra, que cubren las regiones de alto albedo del planeta y mantienen ese polvo en el aire durante semanas e incluso meses. De hecho, el famoso cielo rojizo de Marte, fotografiado por los módulos de aterrizaje y rovers, es evidencia de que siempre hay algo del polvo suspendido en la atmósfera marciana. El hierro oxidado en los granos de polvo absorbe la mayor parte de las longitudes de onda azuladas de la luz solar y dispersa las rojizas, dando al cielo marciano su distintivo tono rojizo. De hecho, si no hubiera polvo en la atmósfera, el cielo en realidad sería de un azul oscuro o quizás incluso hasta negro, comparable a estar en la luna. Porque la atmósfera es muy fina, el polvo en el aire también le da a Marte sus distintivos amaneceres y atardeceres a su lado. Porque cuando el sol está abajo en el cielo, su luz atraviesa mucha más atmósfera para alcanzar las cámaras del rover que en otras horas del día y se dispersan mucho más tonos rojos de la luz solar. Los cambios en la cantidad de polvo en la atmósfera marciana determinan qué tan azul es el amanecer o el atardecer, que es un contraste irónico y visualmente deslumbrante con los distintos tonos del amanecer y el atardecer en nuestro propio planeta. El polvo no es solo una parte clave del clima de Marte, sino que es una parte clave del carácter de Marte. Al igual que en la Tierra, tenemos que distinguir entre el tiempo, que son fenómenos meteorológicos y ambientales del día a día, y el clima, que son las tendencias meteorológicas de décadas o siglos. Y esto es algo crucial para comprender el planeta. Las observaciones de la superficie, la atmósfera, y las observaciones también por satélite del planeta rojo, van ayudando a medir el tiempo de sol a sol y a conocer los cambios climáticos a largo plazo. Aunque el clima en Marte es ahora mucho menos volátil que el de la Tierra, existe bastante evidencia en el registro geológico y atmosférico de que el medio ambiente del planeta no siempre fue como lo es hoy. El primer Marte era mucho más cálido y húmedo. Hace aproximadamente 3.500 millones de años, este clima dio paso a uno influenciado por vulcanismo generalizado y mares de agua episódicos y luego glaciares. El desierto helado de hoy es el resultado de esta evolución climática que duró eones. Actualmente, esa evolución se encuentra estancada. El clima marciano no cambiará drásticamente en el futuro cercano, al menos no sin ayuda, porque los futuristas ya han sugerido que eventualmente podríamos cambiar el medio ambiente del planeta rojo mediante la adición de gases de efecto invernadero para espesar su atmósfera y que actúen así como mantas térmicas hasta que el clima diario y a largo plazo coincidan más o menos con las condiciones terrestres. Pero ese proceso llamado terraformación, y que ya había mencionado Carl Sagan en la serie Cosmos, llevaría siglos o milenios o tal vez más. Algunos investigadores estiman que no hay suficiente dióxido de carbono encerrado en el hielo y las rocas de Marte para siquiera pensar en hacerlo posible. Entonces, si queremos enviar gente a nuestro planeta vecino en un futuro mucho más cercano, tenemos que encontrar una manera de vivir en el planeta rojo, de la forma en que es, con toda su cruda inmortal belleza. La comprensión detallada del clima marciano actualmente proviene de orbitadores robóticos, módulos de aterrizaje y rovers, y formará parte del conocimiento y la realidad cotidiana para los primeros colonos humanos que lleguen al planeta rojo. Necesitan estar bien informados para saber cuándo se les avecina un imprevisto. Y tal vez sean ellos los que tengan que ir protegidos con trajes espaciales de varias capas, según las condiciones meteorológicas, tengan que hacer frente a los enormes cambios diarios de temperatura, pelear con el hielo seco del largo invierno y luchar contra las suaves tormentas de polvo ocasionales, los que descubrirán los secretos más profundos que aún conserva el planeta rojo. Los desafíos son muchos. Hay quienes quieren llevar hombres y mujeres a Marte tal vez en un par de décadas. Pero el desafío, como les decía, es muy grande. No es solo tecnológico para hacer llegar una nave hasta allí, que sí podemos, para hacer sobrevivir tanto física como psicológicamente a los astronautas durante la travesía, sino que, como vimos, el mayor desafío está en que una vez que lleguen estén lo suficientemente protegidos como para poder sobrevivir, se habla de 6 meses, 1 año o hasta 2 en su superficie, con todas las inclemencias que les mencioné, que van a ser todo un desafío, no solo físico, sino también psicológico para la tripulación. Tenemos que estar muy bien preparados, y eso es el desafío que nos espera de aquí en más. Seguramente va a llevar muchas más décadas estar preparados para enfrentar semejantes adversidades. Los dejo en manos de Daniel Migueles y el primer tema musical del programa. Si hablamos de climas extremos, quizá el mayor exponente de esta frase sea Júpiter y sus nubes, las protagonistas principales. Temperaturas de 110 grados bajo cero, relámpagos, nubes de amoníaco, tormentas del tamaño de la Tierra y vórtices de casi 1000 kilómetros de altura dibujan un espectáculo que aún hoy desconcierta a los científicos. En 2020, Evangelis publicó su último disco llamado Juno a Júpiter, en donde describe todo el viaje de la sonda Juno desde su despegue hasta su destino final. Y el tema número 12 del disco lo dedicó por completo a contarnos en clave musical todos esos fenómenos que sucedieron y están sucediendo en las nubes de Júpiter. El velo de nubes de Júpiter. El Mars Exploration Program, o Programa de Exploración de Marte, fue un plan de largo alcance para explorar Marte, creado en 1993. Este programa incluía el uso de naves orbitando el planeta, algunas misiones aterrizando con robots inmóviles y otras misiones, las más ambiciosas, planificaban enviar robots móviles, los que ahora le llamamos rovers. El primer hito del plan fue el lanzamiento de la Mars Global Surveyor en noviembre de 1996. Esta nave comenzó a orbitar Marte en septiembre de 1997, y su misión era principalmente de observación, aunque también llevó instrumentos para medir las emisiones térmicas, el campo magnético, las variaciones del campo gravitatorio y las variaciones de altura de la superficie de Marte. Esta exitosísima misión finalizó en enero del 2007, 10 años después. La segunda fase de este programa de exploración fue el envío de dos naves en tándem, en una sola misión, llamada Mars Surveyor 98. Esta misión estaba compuesta por dos naves, la Mars Climate Orbiter y la Mars Polar Lander. Ambas iban a trabajar juntas. La Climate Orbiter sería un satélite climático y repetidor de comunicaciones para la Polar Lander. Esta Mars Polar Lander sería un aterrizador inmóvil en la superficie de Marte. Ambas naves llegarían casi juntas a Marte y la Mars Climate Orbiter actuaría primero como repetidor de la Polar Lander para luego comenzar una misión independiente de 2 años para monitorear el polvo atmosférico y el vapor de agua y tomar fotografías diarias de la superficie del planeta para construir un mapa evolutivo de los cambios climáticos. Los científicos esperaban que dicha información iba a ayudar a reconstruir la historia climática de Marte y proporcionaría evidencia de reservas de agua enterradas. Después del final de su misión principal de mapeo, en enero del 2001, la Mars Climate Orbiter iba a actuar como un repetidor de comunicaciones para futuras misiones de la NASA a Marte. Era el 11 de diciembre de 1998 cuando la Mars Climate Orbiter comenzaba su viaje rumbo a Marte desde Cabo Cañaveral. Era el primer satélite meteorológico que se enviaba a otro planeta para analizar por primera vez el clima y la atmósfera de Marte. Todo un hito en la exploración de nuestros vecinos dentro del sistema solar. Su costo total ajustado fue de casi 500 millones de dólares. Todo funcionó sin problemas, tanto en el despegue como durante el típico vuelo hasta Marte de unos 9 meses de duración. Se ejecutaron las maniobras de corrección programadas y todo iba saliendo de acuerdo al plan. El 23 de septiembre de 1999, la nave comenzó a ejecutar la serie de maniobras necesarias para insertarse en la órbita de Marte. Como parte de esas maniobras, luego de sobrevolar la atmósfera de Marte haciendo un vuelo rasante, pasaría por detrás de Marte, frenando su velocidad y al estar nuevamente visible para los controladores desde el planeta Tierra, informaría su posición y su estatus para indicarles que todo había funcionado bien. Pero esta confirmación nunca llegó. La nave nunca salió de su maniobra de inserción. Algo había salido mal. Y era el momento de revisar qué pudo haber pasado. Luego de varios análisis, casi 2 meses después del incidente, el grupo que revisó todos los datos encontró la causa raíz del problema. En tierra existía un software fabricado por Lockheed Martin que calculaba la intensidad del impulso de los propulsores de la nave, que se usaban para las maniobras de corrección. Le decía al resto de los sistemas cuánta fuerza generaban estos propulsores. Los resultados de estos cálculos eran tomados por otro sistema, fabricado por la NASA, que calculaba la trayectoria de la nave para determinar así cuántos segundos deberían encenderse los propulsores para llevar a la nave a la trayectoria deseada. El problema fue que el primer sistema, el que calculaba la fuerza que hacían los propulsores, entregaba sus resultados en la unidad de medida libra fuerza por segundo. Pero el software que leía esos datos estaba programado para recibir datos en la unidad de medida newtons por segundo, que tiene un factor de discrepancia de 4.45 con la unidad de medida del primer sistema. Estas discrepancias hicieron que se le enviaran a la nave comandos de impulso 4.5 veces menores a los necesarios, provocando que la nave pasara a apenas 57 kilómetros por encima de la superficie de Marte, en lugar de los 226 kilómetros planificados originalmente. La misión se perdió por el contacto de la nave con la atmósfera de Marte. Este error de casi 500 millones de dólares no fue el único error de confusión de unidades de medida, porque por todo el planeta se encuentran casos de confusión, algunos más divertidos y otros bastante más riesgosos, tales como errores a la hora de calcular el combustible que hace falta para realizar un vuelo. ¿Por qué en pleno siglo XX y actualmente en el siglo XXI tuvimos y tenemos todavía problemas de unidades de medida en un mundo tan globalizado? Desde que la humanidad tuvo necesidad de comerciar, de cultivar y de construir, las unidades de medida existen. No era posible comerciar, no era posible construir, si no se establecían unidades de medida, aún entre personas y poblados muy cercanos. Las primeras unidades de medida de las que se tienen evidencias surgieron entre el cuarto y el tercer milenio antes de la era común en Egipto, la Mesopotamia y el Valle de Indo, hoy Pakistán. Se encontró mucha evidencia en los primeros moradores de la Mesopotamia, los sumerios. Se medía con lo que se tenía a la mano, y concretamente con las diferentes partes del cuerpo: el ancho del meñique, el pulgar, el ancho de la mano, la distancia entre la punta del meñique y la punta del pulgar de la mano extendida, y la distancia entre el codo y la punta del dedo mayor, eran solo algunas de las unidades de medida utilizadas en la época. También, por supuesto, existía el pie y el brazo, entre otras. Algunas de estas unidades de medida creadas por los sumerios llegaron a ser usadas hasta en la Inglaterra medieval. Los sumerios hicieron también algunos otros aportes bastante conocidos por nosotros, tales como el sistema sexagesimal, el sistema decimal. Que una hora tenga 60 minutos y un minuto tenga 60 segundos, se lo debemos a ellos. Ya en esas épocas, el día sumerio tenía 12 horas diurnas y 12 nocturnas. Y que el círculo tenga 360 grados y que el año tenga 365 días, también se lo debemos a los sumerios. Las unidades de medida de superficies y de volumen eran las mismas unidades de medida usadas para la longitud, pero al cuadrado o al cubo. Una familiaridad que aún hoy nos asombra. Y también crearon unidades de medida más grandes para establecer la cantidad de tierra que hacía falta para que una familia pueda subsistir, o el área encerrada por un dique de riego, etc. Y también hicieron falta, en esa civilización tan inquieta, unidades de medida de peso y monetarias. Por supuesto que las unidades de medida de tiempo estaban regidas por la astronomía. Los ciclos solares y lunares entregaban las señales del paso del tiempo. Todas estas unidades de medida tenían problemas. Estaban basadas en partes del cuerpo y observaciones humanas, y podían cambiar de persona en persona. Un codo de una persona podía y era diferente a otra persona. Y cuando el comercio se puso exigente, tuvieron que ponerse más estrictos, o sea, comenzar a estandarizar. Cada ciudad-estado tenía las mismas unidades de medida, pero sus valores eran ligeramente diferentes según qué persona se tomara como modelo para establecer los valores de las unidades de medida de pulgar, palma, codo, pie, etc. Los primeros esfuerzos por estandarizar tenían como requisito la necesidad de responder a las mismas autoridades o realizar acuerdos entre ciudades y estado para fijar valores comunes que les permitieran comerciar entre ellas de una manera justa. Uno de los acuerdos, llevado a cabo alrededor del 2144 antes de la Era Común, consistió, entre otras cosas, en acordar la unidad de longitud, un grado de los 360 grados de la circunferencia de la Tierra, correspondía a 600 estadios, que a su vez correspondían a 600 pies. Sí, los sumerios ya sabían que la Tierra era redonda. De todas las unidades de medida, la que está más documentada es la unidad de medida codo. Esta unidad de medida tuvo un alcance prácticamente universal y se desarrolló de manera independiente en muchos países y en diferentes épocas de la historia. Aparece en la Biblia, en Egipto, en Grecia, en Roma, en el mundo islámico, en China, en Japón, en la India, en Tailandia y un largo, etc. Y por supuesto, también tenía sus subdivisiones. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, el codo real se subdividía en 7 palmas, y a su vez, cada palma se dividía en 4 dedos. Y tomamos como ejemplo Egipto, porque allí se encontró un codo patrón muy antiguo, llamado la varilla de codo de malla. Excavaciones modernas también encontraron una herramienta similar usado por los sumerios llamada el codo de Nippur, que data del 2650 antes de la Era Común. En Egipto se utilizaron las unidades de medida de manera muy estricta, ya que los increíbles avances arquitectónicos que todavía hoy admiramos de los egipcios no hubieran sido posibles sin la estandarización de las unidades de medida. Imaginemos, sin ir muy a detalle, la fábrica o cantera de los bloques de piedra que luego se instalaban en las pirámides. Las medidas de los bloques debían ser precisas y de acuerdo con lo que indicaban los arquitectos para poder ser instalados en la obra a medida que se fueron fabricando. Se sabe que estos arquitectos usaban escuadras que tenían un 20 sobre 28 del codo de Nippur y una hipotenusa que medía exactamente lo mismo que un codo real egipcio. Y estos instrumentos eran copiados para poder ser distribuidos a lo largo y a lo ancho de los centros de fabricación de bloques que trabajaban para los arquitectos. Es interesante destacar que este movimiento de creación y estandarización ocurrió en todas las grandes culturas. En lo que hoy es la India, por ejemplo, existía también una muy precisa y definida estandarización de unidades. Usaban pesas y medidas muy exactas y muy precisas, y también tenían reglas patrón e instrumentos de medición de ángulos que fueron encontradas en excavaciones posteriores, por ejemplo, en la ciudad de Lhotal. Sin embargo, este era un caso diferente, ya que las unidades de medición tenían base decimal. También en el este de Asia se desarrolló un sistema independiente de unidades de medida basada en las partes del cuerpo humano, similar a la de la Mesopotamia, a partir del tercer milenio antes de la Era Común. Pero este juego de unidades, similar a lo que pasaba en la India, tenía una base decimal y ya en el siglo X antes de la Era Común, tenían un desarrollo completo y preciso de todas las unidades de medida, que sería la base de los sistemas de Japón, Corea y todo el sudeste de Asia. En América, de manera independiente, también se desarrollaron unidades de medida muy avanzadas para poder administrar propiedades y definir sistemas tributarios. Sus hitos más conocidos mundialmente, sin embargo, fueron sus definiciones sobre el calendario. Ya manejaban un año solar de 365 días y un calendario religioso de 260 días. Mientras los egipcios daban comienzo al año solar con la aparición de la estrella Sirio, los aztecas lo hacían con las Pléyades. En Grecia, la unidad básica de medida era la anchura de un dedo. Cuatro dedos hacían una palma, 12 dedos hacían un palmo, 16 dedos hacían un pie y 24 dedos hacían un codo. Y por supuesto también hacían falta múltiplos. 6 pies hacían una orgía, 600 pies hacían un estadio y 5.000 pies hacían un millo. El rol central que tuvo Grecia en el comercio y la cultura hizo que su sistema de unidades de medida se conociera y se adoptara en toda la Mesopotamia, con palabras que hasta el día de hoy nos suenan familiares. El comercio, por supuesto, fue la razón principal por la cual las unidades de medida se extendieron más ampliamente que sus áreas locales. Atenas era el centro del comercio y el ágora era el centro comercial de la ciudad. La mayoría de las disputas surgían sobre los pesos y medidas de los bienes que se comercializaban, y se mantenían un conjunto estándar de medidas para que tales disputas puedan resolverse de manera justa. El tamaño de un recipiente para medir nueces, dátiles, frijoles y otros artículos similares había sido establecido por ley, y si se encontraba un recipiente que no se ajustara a la norma, su contenido era confiscado y el recipiente destruido. Este gran éxito en las definiciones de unidades de medida griegas tuvo influencia en el siguiente gran hito cultural, los romanos. Los romanos adoptaron bastante uniformemente el sistema griego, pero con valores algo inferiores. Un codo romano medía 16 palmas, que eran 4 pies romanos. Y este codo romano era la distancia desde la cadera de un hombre hasta la punta del brazo contrario levantado. Era esta una forma práctica y natural de medir cuerdas y ropa. También usaban el gradus, que era el paso simple de una persona, y el passus, que era el paso doble. Los romanos, ya sabemos, tienen una gran historia como caminadores, por lo que es natural que hayan usado este tipo de unidades de medida. Y también tenían sus subdivisiones y múltiplos. Un gradus o paso simple equivalía a 2 pies y medio, y 1.000 pasos dobles equivalía a la milla romana, que, haciendo cuentas, eran iguales a 5.000 pies. La necesidad de definir y estandarizar unidades de medida en un imperio tan grande como el romano los llevaron a definir otras unidades de medida para los líquidos, y se usaron divisiones tales como la cucharada, la dosis y el ámpora. También fue necesario definir y mantener unidades para el peso, dando origen a las palabras dracma y libra. Todas estas definiciones fueron viajando junto con las conquistas romanas a lo largo de los continentes europeo, africano y asiático, por lo que no es de extrañar que algunas de ellas se mantuvieran incluso hasta nuestros días. Pero los romanos también adoptaron unidades de medida de culturas anteriores. El año de 365 días producto del calendario solar fue adoptado como propio, aunque en realidad fue tomado desde los egipcios. Pese a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de la Era Común, las influencias de este vasto imperio y sus múltiples orígenes habían llegado a las islas inglesas y tuvieron que pasar muchos años hasta que se intentara uniformizar todas las unidades que se utilizaban en las diferentes regiones. Recién en el año 960 se encuentra el primer decreto real para unificar las unidades, por supuesto, tomando como base las unidades de Londres y Winchester. Con la llegada de Guillermo de Normandía en 1066 y su bagaje de unidades romanas, se encontraron con que había muchas unidades de medida en común, por lo que hubo un proceso de adaptación mutua. Se mantuvieron la mayoría de los valores, pero se cambiaron algunos nombres, usando términos normandos con nombre en francés, derivados del latín. Cuenta la leyenda que Enrique I, que asumió el trono en 1100, decretó que el valor de la yarda debía ser igual a la distancia, desde la punta de su nariz hasta la punta de su pulgar, pasando por su brazo. Se decretó que esa sería la única medida de la yarda en todo el reino y que el patrón que indique su valor debía ser de hierro. Más adelante se decretaron valores para medir vino, cerveza, granos y en 1357 se realizó una campaña consistente en entregar a cada uno de los sheriffs o jueces de toda la isla un juego de balanzas y pesas para estandarizar todo el sistema de pesos. Posteriores campañas de relevamiento, revisión y ajustes finos se llevaron a cabo durante los siglos XIV, XV y XVI. A principios del siglo XVII, concretamente en 1601, se publicaron nuevas medidas estándares para el galón, el cuarto y la pinta. Y este sistema siguió siendo ajustado y mejorado hasta convertirse en el siglo XVIII en el mayor y el mejor estandarizado de todos los países de Europa. Aquí es necesario detenerse a entender la motivación para tamaño logro. ¿Qué los llevó a crear, revisar, ajustar y mantener un sistema de medidas completo a lo largo de los siglos? Revisando el rol del Imperio Británico a lo largo de la historia antigua y reciente, pronto sale a la luz que fue necesario tener un sistema aceitado, funcional y operativo de medidas para poder manejar el intenso comercio que desplegó el imperio durante tantos años, en lugares tan lejanos como América, África y Asia, y sus planes de colonización. No hubiera sido posible ejecutar semejante plan de colonización sin un sistema uniforme de medidas, ya que a lo largo de las conquistas y el comercio había definiciones que tenían que ser claras, desde la cantidad de peso que puede llevar un barco, pasando por el ancho de la puerta en donde podrían pasar carros y armamento, hasta anchos de las calles por donde podrían circular los carros de los invasores en las ciudades invadidas, pasando por las medidas para las telas, la capacidad de las bolsas o sacos de semillas y, por supuesto, el valor de las joyas y los metales preciosos. En el sistema imperial inglés, la yarda estaba resguardada en una regla de latón que indicaba la longitud exacta de esta unidad de medida. Pero si esta regla no estaba disponible o se destruía, ¿era posible recrear con exactitud una yarda igual? ¿Se podría crear una yarda de latón en una de las tantas colonias inglesas donde a veces la comunicación demoraba meses? Galileo, un viejo conocido nuestro, demostró que la frecuencia de un péndulo dependía de la longitud de su brazo y que si el periodo de un péndulo era de un segundo, era porque la longitud del brazo era de 39 pulgadas. Por supuesto que esta definición era útil también para recrear un segundo de tiempo basado en el dato conocido de la longitud del brazo de un péndulo. Dos unidades de medida entrelazadas por un fenómeno natural. Esta definición basada en términos naturales tuvo tal éxito que se convirtió en la definición de reserva para la yarda. Pero si bien esta definición, debido a la importancia de Galileo, todavía se recuerda, es importante destacar que estos intentos de definir medidas en base a elementos de la naturaleza no son nuevos. Y esta idea de poder recrear unidades de medida sin contacto alguno entre ciudades, países y continentes sería clave para las épocas futuras. En 1670, en Francia, surgió la idea de crear un sistema de medidas decimal basado en la longitud de un minuto de arco del diámetro de la Tierra. Un año después, se propuso que la longitud de un péndulo que marcara un segundo sería la unidad de medida básica de longitud. Para finales del siglo XVIII, la situación se tornó inmanejable, ya que solo en Francia existían más de 700 unidades de medida diferentes, que cambiaban de una ciudad a otra y a veces hasta dependía del tipo de objeto que se quisiera medir. Y los múltiplos y los submúltiplos solo agregaban más confusión a la vida cotidiana. Por estos motivos, en 1791 se creó la comisión para crear y estandarizar las unidades de medida de todo el país. Luminarias tales como Laplace y Lagrange integraban esta comisión y luego de analizar las diferentes alternativas, se decidieron por una nueva definición. El 26 de marzo de 1791 nacía así el metro, que proviene del griego metrón, que significa medida. Con una longitud definida como el 10.000.000 del cuarto de meridiano terrestre. Esta definición no fue casual, ya que desde un comienzo se pensó que en este sistema como universal. Y elegir el meridiano como elemento clave de la unidad de medida garantizaba su universalidad, ya que por todos los países del mundo pasa algún meridiano. Entendido como las semicircunferencias máximas imaginarias del globo terrestre que pasan por los polos norte y sur. Esta definición generó una gran odisea que requeriría otro capítulo de nuestro podcast para contar cómo fue que se hizo esta medición. Solo vamos a agregar que se llevó a cabo una medición del meridiano entre Dunkerque, Francia, y Barcelona, en España, y que esa titánica tarea, realizada en épocas de gran convulsión, llevó 7 años, utilizando con gran éxito la técnica de la triangulación. Mientras tanto, mucho antes de que el sistema métrico decimal fuera adoptado internacionalmente, la Asamblea Nacional Francesa quiso que el nuevo patrón empezara a ser conocido y mandó instalar hasta 16 muestras en mármol blanco entre 1796 y 1797 por los distintos barrios de París. El metro patrón quedaría dividido en marcas con los decímetros y los centímetros. Y es que esta unidad de medida era clave, porque las demás unidades de medida tomarían la definición y los valores del metro para definirlas. El gramo, que antes se llamaba grave, sería la unidad de medida de masa, y su valor sería la masa de un centímetro cúbico, o sea, un cubo de 1 sobre 100 metros de lado, conteniendo agua a la temperatura de su máxima densidad. En 1799, ya con los resultados definitivos de la medición, se fabricaron prototipos hechos de platino de longitud igual a 1 metro y un cilindro, también de platino, de masa igual a 1 kilo. Estos objetos fueron depositados en los archivos de la República en París, donde todavía siguen, y fueron dedicados a todos los tiempos y a todos los hombres. Diversas copias de estos objetos fueron puestos a disposición de la ciudadanía. Esta posibilidad teórica de recrear unidades de medida de manera independiente, en la práctica esto no fue así en las primeras épocas, y la simplicidad del manejo de las escalas debido a que se usó el sistema decimal, fueron las claves para que este método se convirtiera de manera gradual en el sistema de unidades de medida que usa todo el mundo. ¿Todo el mundo? Actualmente solo 3 países no adoptaron el sistema métrico: Liberia, Tailandia y Estados Unidos. Estas definiciones han causado algunos problemas en el pasado, como ya vimos con el incidente con la misión Mars Climate Orbiter, en donde dos partes que deberían haber trabajado juntos lo hicieron, pero con unidades de medida diferentes. Lo más interesante es que Estados Unidos sí intentó adoptar varias veces el sistema métrico, pero sin la fuerza suficiente como para imponerlo. Cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra en 1783, comenzó un proceso de separación de los estándares de unidades de medida, ya que adoptar el método inglés era adoptar el método de quienes hasta ese momento oprimían a las colonias inglesas en el norte de América. Pero debido al intenso tráfico comercial que existía y que siguió existiendo hasta el día de hoy, se comenzó a trabajar rápidamente en la necesidad de estandarizar unidades de medida entre el nuevo y el viejo continente. Fue de tal importancia que George Washington, en su primer discurso anual, mencionó esta tarea. Más adelante, Thomas Jefferson recomendó una revisión completa y el secretario de Estado John Quincy Adams redactó un informe que detallaba los problemas del actual sistema. Y es curioso encontrar aquí que en ese momento tanto Adams como Jefferson recomendaron la implementación del sistema métrico, influenciados, entre otras cosas, con la estadía de Jefferson como embajador de Francia. Pero el resultado final fue la adopción del sistema inglés con algunas variantes. En París, mientras tanto, en 1875, 18 países firmaron la Convención del Metro, creando así la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Estados Unidos fue uno de los firmantes y recibió dos estándares físicos del sistema métrico decimal, el del peso y el de las unidades. Sin embargo, estas unidades no fueron utilizadas para implementar el metro en su país. En cambio, fueron usados para determinar los estándares de la libra y la yarda. Ya en 1968, mucho más acá en el tiempo, se encargó una investigación para evaluar el impacto que tendría el cambio de unidades de medida en Estados Unidos. Y en 1971, el informe final recomendaba un plan de 10 años para la implementación del sistema métrico en Estados Unidos. Increíblemente, 4 años después se aprobó la Ley de Conversión Métrica para coordinar y planear el uso creciente del sistema métrico. Pero esta ley tuvo un pequeño detalle. Nunca se especificó un periodo de tiempo para su implementación. En 1975 se creó el Consejo Métrico como parte de la Ley de Conversión Métrica impulsada por el presidente Gerald Ford para implementar esta política, pero se disolvió en 1982 sin lograr su objetivo, indicando la falta de compromiso a largo plazo del propio gobierno. Pero por fuerza mayor, en aquellas áreas en donde la colaboración internacional era muy intensa, el sistema métrico se fue adoptando de a poco en áreas tales como la medicina, defensa e investigación científica. En cambio, en las transacciones de las áreas asociadas a los sectores públicos y privados, todo seguía igual. El último intento oficial data de 1988, en donde una ley firmada por Ronald Reagan indicaba de manera poco taxativa que el sistema métrico era el sistema preferido para el comercio de Estados Unidos e invitaba a las agencias federales a que lo adoptaran siempre que fuera financieramente factible. O sea, no tenía la fuerza necesaria para determinar la implementación. En la actualidad existe una ley federal que obliga a que los productos de consumo lleven en sus etiquetas las cantidades tanto en el sistema tradicional norteamericano como en el métrico. Mientras los norteamericanos se siguieron aferrando a su sistema de medidas, el sistema métrico siguió evolucionando y los viejos patrones físicos se fueron reemplazando por definiciones basadas en conceptos y elementos naturales que, En teoría, todo el mundo podría reproducir independientemente y llegar a los mismos valores, sin necesidad de comparar sus patrones con el patrón que se encontraba físicamente en Francia. El 20 de mayo de 2019, entró en vigor una reforma histórica del Sistema Internacional de Unidades, ya que, a partir de esa fecha, todas las unidades del Sistema Internacional de Unidades están definidas a partir de constantes de la naturaleza, no quedando ya ninguna unidad vinculada a un elemento o patrón material. El cilindro de platino e iridio que era usado como kilogramo patrón dejó de ser usado como referencia universal. Este hito significa una apuesta por la estabilidad a largo plazo de estas definiciones y la universalidad del acceso a las mismas, dos características que unidades basadas en artefactos materiales no podían garantizar. Para poner un ejemplo de cómo estas definiciones se fueron haciendo cada vez más precisas y más universales, veamos las definiciones más recientes del metro. En 1960 se adoptó una nueva definición del metro que decía: el metro es igual a 1.650.763,73 longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2P a la décima y 5D a la quinta del átomo de criptón 86. Esta definición fue la vigente hasta 1983, donde fue reemplazada por esta siguiente definición. El metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante 1/299.792.458 segundos. Pareciera que en la búsqueda de construir y mantener un sistema universal que no depende de ningún país en particular, no habría motivos para que los tres países que aún no lo adoptaran lo hagan a la brevedad. Sin embargo, hay defensores del sistema norteamericano. Más allá de que estarían obligando a personas, empresas, mercados, estudios y toda la vida de un país a que cambien todas sus unidades de medida, hay más. Algunos consideran que resguardando el sistema actual están resguardando una larga historia de unidades de medida mejorada a través de los años y, por otro lado, están resguardando conceptos naturales y mucho más cotidianos que un metro. La medida de un pie, la medida de un pulgar y también formas coloquiales de relacionarse que rivalizan con el decimal. Pareciera ser más normal hablar de la mitad de algo y el cuarto de algo que hablar de un décimo o de un quinto. Las opiniones están sobre la mesa, con discusiones que están a la orden del día. Pero hay algo que parece claro. No esperemos ver una conversión completa de los norteamericanos al sistema métrico por muchos, muchos años. La Conferencia General de Pesas y Medidas es la conferencia diplomática en la que se ejerce la toma oficial de decisiones sobre el sistema métrico y se reúne cada 4 años en Francia. Esto quiere decir que cada 4 años todos los 59 países miembros y los 42 estados asociados se dan una vuelta por Francia. Sabemos que uno de los miembros de Kraftwerk era fanático del ciclismo, por lo que no debemos asombrarnos de que en el 2003 esta banda dedicara no un tema, sino un disco completo a describir los diferentes momentos de un tour por Francia, pero arriba de una bicicleta. Sin embargo, vamos a tomar este tema para imaginarnos el tour que cada 4 años hacen los miembros de esta conferencia a través de Francia. Tour de France. Oh. Saint-Gervais, Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France. Les Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France. Dernière étape, Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Desde 1846 y hasta el día de hoy, la controversia ha envuelto a la interpretación de los eventos que llevaron al descubrimiento de Neptuno, el planeta principal más distante del sistema solar. Los hechos históricos básicos en realidad han sido claros durante mucho tiempo, porque desde que William Herschel localizó a Urano por primera vez en 1781, el movimiento observado del planeta recién descubierto siguió divergiendo de las posiciones orbitales predichas por la ley de la gravitación universal de Newton, que es un hecho que desconcertó a los astrónomos. ¿Estaba equivocada la teoría de Newton? ¿O había algún planeta invisible aún más distante que perturbaba a Urano de su órbita esperada? Gracias a los matemáticos Leonhard Euler, Pierre-Simon Laplace y otros, la mecánica celeste había avanzado hasta el punto en que en 1845 John Couch Adams, que estaba en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y Urbain Joseph Le Verrier del Observatorio de París en Francia, fueron pioneros en descubrir de forma independiente todo un nuevo tour de avanzada matemático, Y estos dos brillantes teóricos astronómicos abordaron un problema de perturbación inversa usando las desviaciones orbitales de Urano para calcular la posición anticipada de un hipotético planeta más distante. Y tanto Adams como Le Verrier intentaron en vano convencer a sus respectivos compatriotas de buscar telescópicamente el supuesto planeta. Es un enfoque que no tenía precedentes. Adams había estado insistiendo en el problema de los movimientos un tanto descarriados de Urano desde 1843 y presentó tres veces su trabajo para llamar la atención de George Airy, el astrónomo real y director del Observatorio Real de Greenwich. Además, intentó contactar a Airy por primera vez en septiembre de 1845 mientras viajaba por el continente y dos veces más en el mes de octubre, ¿no? Primero en septiembre, después en octubre. En su visita final, Adams dejó una hoja de papel escrita a mano con las posiciones previstas y dos semanas después, el 5 de noviembre, Airy respondió haciendo varias preguntas matemáticas de seguimiento, pero la realidad es que Adams nunca respondió. Y así estuvo el asunto durante 8 meses. Fue en junio de 1846 que Le Verrier publicó sus propias predicciones para el hipotético planeta distante y eso provocó una búsqueda en el Observatorio de París. Sin embargo, los mapas estelares disponibles carecían de la precisión requerida y había algunas dudas de que el refractor de 19 centímetros del observatorio estuviera a la altura de la tarea, dados los cielos parisinos irremediablemente urbanos ya en esa época. A mediados de agosto se suspendió la búsqueda, pero ese mismo mes, cuando Airy vio que tanto Adams como Le Verrier habían predicho una longitud heliocéntrica cercana a los 325 grados para el planeta, presionó a James Challis, que era profesor de astronomía y filosofía experimental y un ex profesor de Adams, para que realizara una búsqueda importante con un refractor de 11.6 pulgadas que tenía la Universidad de Cambridge. Sabiendo que la incertidumbre en la posición prevista del planeta era enorme, más o menos 10 grados, tanto Airy como Challis anticiparon que el proyecto podría demorar unas 300 horas. Y fue a partir de ese 29 de julio que el plan comenzó y barrieron varias zonas del área de búsqueda. Empezaron a trazar las posiciones de las estrellas tres veces separadas con varias noches de diferencia y luego compararon los gráficos para ver si se había movido una estrella tenue, como se vería el hipotético planeta, en el fondo del cielo. Y mientras tanto, Le Verrier escribió a Jonathan Gottfried Gale en el Observatorio de Berlín. Gale y un joven voluntario, Heinrich D'Arrest, que luego se hizo un famoso astrónomo, movieron el refractor Fraunhofer de 9.6 pulgadas del observatorio hacia el cielo en la noche del 23 al 24 de septiembre de 1846, con la ventaja única de que tenían un mapa estelar actualizado que cubría el área predicha y fue que identificaron así el disco de Neptuno poco después de la medianoche, después de menos de una hora de búsqueda. Encontraron el planeta apenas a más de un grado de la posición prevista por Le Verrier. Posteriormente, Challis examinó sus propias observaciones y se mortificó al descubrir que 6 semanas antes él mismo había registrado a Neptuno en las noches del 4 y 12 de agosto sin darse cuenta de qué se trataba. Así que casi de inmediato estallaron discusiones en Gran Bretaña, Francia y Alemania sobre quién debería recibir el crédito por el descubrimiento de Neptuno. ¿Debería ser Adams por encontrar una solución primero? ¿O Le Verrier por publicar sus predicciones primero? ¿O Challis por haber visto primero sin saberlo? ¿O tal vez Gale y D'Arrest por reconocerlo primero? El director del Observatorio de París, François Arago, no tuvo dudas. Proclamó que Le Verrier vio el nuevo objeto celeste sin necesidad de lanzar una sola mirada hacia el cielo. Lo vio simplemente en la punta de su pluma. Pero en Inglaterra, Airy, junto con John Herschel, hijo de William, el descubridor de Urano, y varios otros eminentes astrónomos británicos, trataron de asegurar el reconocimiento de Adams sobre la base de su anterior predicción inédita. Airy reunió rápidamente documentos claves y preparó una cuenta oficial que presentaba diplomáticamente a Adams y Le Verrier como copredictores del planeta, cuya existencia fue confirmada por Gale y Darest. No obstante, muchos graduados de Cambridge y leales ingleses se quejaron de que Airy y Challis habían dejado que Neptuno se les escapara de las manos al no ser los mentores de su colega más joven, Adams. Y así que el resentimiento siguió siendo tan amargo que décadas más tarde, después de la muerte de Airy en 1892, se descartaron los planes de conmemorar las imponentes contribuciones del astrónomo real a la ciencia británica, enterrándolo en la abadía de Westminster, en Londres. Pero al poco tiempo, al revisar sus cálculos, se reveló una sorpresa desagradable. Las órbitas que tanto Adams como Le Verrier predijeron divergieron mucho del camino real de Neptuno. Y sorprendentemente, las posiciones observadas coincidieron con las predichas durante solo unas pocas décadas alrededor de la época de la conjunción de Urano con Neptuno en 1822. ¿Habían sido Adams y Le Verrier increíblemente afortunados? Tal vez. Pero comenzaron las críticas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en diciembre de 1847, Mitchell declaró que Le Verrier ocupaba una posición tan desafortunada porque probablemente nunca recibiría el crédito que se le debe, como consecuencia del hecho de que el planeta encontrado recientemente no es el planeta de su análisis. Nuevos hallazgos e interpretaciones han perpetuado una historia simplista del descubrimiento del planeta durante las últimas 6 décadas. Se lo retrataba a Airy como un burócrata rígido, obsesionado con el orden y el protocolo, que se negaba a reunirse con los jóvenes brillantes, y al tímido erudito Adams como alguien cuyo genio no fue reconocido por sus superiores. Dejando a un lado la narrativa simplista, quedaron importantes preguntas persistentes. Por ejemplo, ¿por qué Adams no publicó sus cálculos? ¿Por qué Airy no reclutó a otros observadores británicos para buscar? En algún momento a fines de la década de 1960, las cartas y documentos compilados meticulosamente por Airy desaparecieron misteriosamente de los archivos del Observatorio Real. Como resultado, surgieron teorías de conspiración que retrataban a los británicos tratando de robar la gloria por el descubrimiento de los franceses. Solo cuando los documentos finalmente se recuperaron en 1998, en Chile nada menos, después de la muerte del historiador que se fugó con el material, Eulín Egan, estas referencias primarias clave volvieron a estar disponibles para su estudio. Y mientras tanto, la práctica de la investigación histórica siguió evolucionando. En lugar de juzgar los acontecimientos en retrospectiva, el papel del historiador llegó a entenderse como buscando una empatía con los actores del pasado, encontrando diligentemente toda la evidencia sobreviviente y luego sumergiéndolos en su entorno, en sus circunstancias, con el objetivo de comprender los acontecimientos como los habría experimentado la gente en ese momento, sin conocimiento previo del futuro, así como considerar el contexto social en el que vivía esa gente y los obstáculos que enfrentaba. Los historiadores también se dieron cuenta de que asignar crédito por los descubrimientos podría ser complicado, especialmente cuando un solo individuo o grupo no hizo un descubrimiento desde una ubicación definida en un momento específico en el tiempo. Teniendo en cuenta este nuevo enfoque, junto con los avances en las matemáticas de la mecánica celeste y el reciente descubrimiento de nuevos e importantes documentos históricos primarios, una docena de historiadores internacionales han revisado los acontecimientos que rodearon el descubrimiento de Neptuno. Han reunido una interpretación más equilibrada de lo que realmente sucedió y ofreció respuestas a algunas de las preguntas de larga data de la historia. Algunos ejemplos claves destacan solo algunas de las nuevas interpretaciones de eventos y motivaciones. Por ejemplo, aunque el telescopio del Observatorio de Cambridge era uno de los refractores más grandes de Gran Bretaña en 1846, existían telescopios más grandes y uno fue el refractor de 13.3 pulgadas montado ecuatorialmente en el castillo de Machree en Irlanda y dos reflectores de espejo metálico aún más grandes entraron en funcionamiento en 1845, que fueron el ecuatorial de 24 pulgadas de William Lassell de Liverpool y el instrumento meridiano Leviatán de 72 pulgadas de William Parsons, el tercer conde de Ross en Birkcastle en Irlanda. ¿Por qué Airy no reclutó a uno de estos para buscar el planeta predicho? Una explicación ofrecida es que, dado que los tres eran propiedad privada, Airy podría haber asumido que, por lo tanto, no estaban disponibles para un proyecto de tan larga duración. Sin embargo, varios historiadores, incluidos Robert Smith de la Universidad de Alberta, Roger Hutchins, autor de los observatorios de la Universidad Británica, y el historiador David Derwish, también de Cambridge, identificaron una relación simbiótica entre el observatorio real y el observatorio de Cambridge. Los historiadores creen que los fuertes lazos entre las dos instituciones impulsaron a Airy a intentar un descubrimiento específicamente de Cambridge. Así que en la década de 1840, la educación matemática especializada de Cambridge había sido atacada y habría sido una confirmación espectacular del valor de la universidad si los hombres de Cambridge hubieran predicho y confirmado visualmente la presencia del planeta. Un misterio mayor es por qué Adams no respondió a las consultas de seguimiento de la carta de Airy del 5 de noviembre. Airy era ampliamente conocido por responder las correspondencias de inmediato, por lo que tardaba 2 semanas en responder, pero mostró ciertos sentimientos negativos de astrónomo real y como resultado Adams se sintió claramente rechazado y nunca respondió la carta porque sintió que Airy lo estaba desanimando. Estudios recientes, sin embargo, revelan que tanto Adams como Airy estaban trabajando bajo una tremenda presión. Adams provenía de una familia de clase trabajadora relativamente pobre, por lo que la tutoría era su única fuente de ingresos. Las demandas de su tiempo eran tan grandes que las únicas oportunidades que tenía para trabajar en la investigación de los movimientos caprichosos de Urano eran las vacaciones universitarias. En el poco tiempo que tenía durante los periodos escolares, se le encargó calcular las órbitas del cometa para Parachalis. Y Airy también estaba extraordinariamente ocupado, porque además de sus deberes habituales como director del Observatorio Real, también entrevistaba ingenieros y probaba trenes en su calidad de comisionado científico de la Comisión del Ancho Ferroviario. No obstante, Airy probablemente estaba muy interesado en los esfuerzos de Adams, sobre todo porque se había enterado durante su viaje a Europa el mes anterior que Le Verrier estaba trabajando en el problema de Urano. No importa el paso en falso social altamente irregular de Adams, que era básicamente un miembro de la facultad junior de 26 años, que visitó al astrónomo más importante de Gran Bretaña sin una cita, pero su momento, el 21 de octubre de 1845, no podría haber sido peor. La esposa de Airy, de 42 años, estaba en su última semana de embarazo del noveno hijo de la pareja, un momento preocupante dado que todos sus embarazos anteriores habían sido difíciles y engorrosos, y además muy peligrosos. Al mismo tiempo, el antiguo asistente del observatorio de Airy acababa de ser despedido por incesto, lo que dejaba al observatorio real sin personal. El 5 de noviembre fue probablemente el primer momento en que Airy tuvo la libertad de responder a la nota de Adams. Entonces, si no se trataba de que Adams se sintiera desairado por el retraso de 2 semanas, ¿por qué no respondió a las consultas de Airy? Bueno, en junio del 2004 se descubrió una carta reveladora e inconclusa destinada a Airy y fechada el 13 de noviembre de 1845, y en el documento Adams claramente luchó por encontrar el tono correcto por detallar su metodología al astrónomo más importante y de renombre internacional en Gran Bretaña. Adams trató de evitar sonar presuntuoso o condescendiente con el astrónomo real, pero nunca envió por correo su respuesta. Sencillamente parece haberla dejado pasar. Y la única explicación que ofreció Challis más tarde fue que Adams experimenta también una dificultad de que todos los escritores jóvenes sienten más o menos al poner en forma y ordenar lo que ha hecho y bien hecho para transmitir una idea adecuada de ello a otros por escrito. Challis siempre encontró a Adams más dispuesto a comunicarse verbalmente que por escrito. Además, según el historiador William Sheehan, el hecho de que Adams no respondiera a las preguntas de Airy fue, en términos modernos, más bien como el hecho de que el autor de un artículo científico no responde a los comentarios de su árbitro. De todos modos, los malentendidos honestos entre Adams y Airy tienen el efecto de hacer imposible una mayor correspondencia entre los dos astrónomos durante casi un año. En cuanto a las batallas por el crédito del descubrimiento de Neptuno, otros revelan que en la década de 1840 los científicos ya estaban intensamente enfocados en elaborar reglas básicas para establecer qué exactamente constituye un descubrimiento. ¿Se descubrió Neptuno cuando se predijo matemáticamente su existencia o solo después de que se verificó su presencia a través de un telescopio? ¿Los avistamientos previos al descubrimiento fueron en realidad descubrimientos en sí mismos? Estaba surgiendo la idea de que debía haber alguna conexión entre el mérito científico, la prioridad y la publicación, pero en ese momento no había consenso. Un accidente feliz, de hecho. Entre todos los demás que rodeaba el descubrimiento de Neptuno, estaba la cuestión de que este evento significara el momento en el que las últimas dudas persistentes, como a la absoluta exactitud de la ley de Newton, finalmente se disiparon. A pesar de la aparente promesa del enfoque de perturbación inversa iniciado por Le Verrier y Adams, la hazaña matemática nunca más se repitió con éxito, aunque no por falta de intentos. Esto incluye los conocidos e infructuosos intentos de Percival Lowell a fines del siglo XIX y principios del XX de encontrar un planeta X más distante de Neptuno. En 1892, el matemático Henri Poincaré publicó su obra monumental, Los métodos nuevos de la mecánica celeste, y revolucionó la comprensión y la metodología de la mecánica celeste, reformulando los cálculos en términos de probabilidades estadísticas, haciendo sonar así la sentencia de muerte del universo de relojería determinista newtoniano. De hecho, debido a las resonancias gravitatorias entre las órbitas planetarias, los modelos computacionales revelan que las posiciones y velocidades planetarias caen no solo en regiones de comportamiento regular predecible, sino también en regiones de comportamiento caótico e impredecible. Entonces, ¿fue el descubrimiento de Neptuno un feliz accidente? Bueno, el análisis matemático moderno de Urano revela que en realidad había dos soluciones al problema de la perturbación inversa. Una solución fue la que encontraron Adams y Le Verrier, y la otra está desplazada a 180 grados en sentido opuesto. El hecho de que Adams y Le Verrier encontraran la solución correcta, la que realmente ocupaba el planeta en ese momento, parecía más bien algo fortuito. Entonces, se encontró el planeta principal más externo del sistema solar, no solo gracias a los esfuerzos de un notable grupo de astrónomos, sino también debido a una extraordinaria buena fortuna. Pasamos al siguiente tema musical de la mano de Daniel Migueles y en unos momentos nos encontramos con más Desde el Sur, explorando el cosmos. La historia del descubrimiento de Neptuno fue una gran aventura cuya clave fueron las matemáticas. Pero, por supuesto, fueron necesarias comprobaciones visuales que llevaron a que esta historia tuviera todos los ingredientes típicos de una historia palaciega de suspenso, aventura, momentos de éxito, sorpresas. Y algunas de estas sensaciones luego se repitieron al poder llegar a tomar las primeras imágenes en 1989, que generó otra catarata de emociones, nuevos satélites, anillos y un sinfín de nuevos datos. Esta acumulación de sensaciones fue reflejada en el 2009 en el tema Neptunus, perteneciente al disco Mundos Distantes de Ulises Lavaroni, cuyo disco fue declarado de interés social y cultural por la provincia de Río Negro en Argentina. En este tema se deja entrever el carácter misterioso y a la vez dinámico que encierra tanto Neptuno como la historia de su descubrimiento. Ahora quiero salir un poco de la astronomía tal como estamos habituados a tratarla y hablar un poquito más de las consecuencias que está trayendo el cambio climático, pero no solo sobre nuestro planeta, sino sobre la población. Todos sabemos que la carga que nos ha impuesto el COVID-19, especialmente en los sistemas de atención de salud, podría dar una idea de el futuro que se podría vivir con el cambio climático. ¿Por qué? Porque a medida que la población se enfrenta a más eventos, como por ejemplo los de la Niña en estos momentos, inusuales pero no sin precedentes en las primaveras y el verano, la capacidad de las personas para soportar cada vez más desastres naturales bien podría estar llegando a su límite. Y es por eso que algunos piden una mayor urgencia en la definición del peligro frente a una emergencia climática para que se puedan implementar estrategias adecuadas de adaptación y de mitigación. Por un lado, la falta de una definición clara de emergencia climática, a pesar de que algunas autoridades han declarado una ya en algunos lugares, dificulta la preparación de acciones apropiadas para abordar este problema. Necesitamos tener una definición clara de qué es el peligro climático para que podamos tener las políticas, los procedimientos y las acciones dirigidas contra él. En definitiva, para que podamos mitigar su impacto. Necesitamos estar preparados como comunidad global en términos de comprender y definir el cambio climático y las emergencias climáticas que resultan de él, y asegurarnos de que, una vez que tengamos esa definición, desarrollemos políticas globales que lo aborden y reduzcan el riesgo para nosotros y las generaciones futuras. Y justamente la pandemia de COVID-19 es la que nos ofrece una referencia de lo que podría ser el impacto de las consecuencias del cambio climático sobre la salud. Es difícil atribuir un solo evento natural al cambio climático. Los científicos no solo predicen, sino que ya observan aumentos en la frecuencia e intensidad de los peligros naturales, como incendios forestales, sequías, ciclones e inundaciones, así como aumentos en las temperaturas globales. Estas tendencias están comenzando a surgir cada vez con más frecuencia. En este año, 2022, el mundo ha visto que se producen récords como olas de calor generalizadas en el hemisferio norte, en contraste con récords de clima húmedo en el sur. Se han batido récords anuales de precipitaciones en varias ciudades, por ejemplo, y se predicen eventos de ciclones tropicales por encima del promedio, inundaciones generalizadas en varias zonas del planeta y un riesgo elevado de incendios y olas de calor prolongadas para las regiones del sur del continente. Aunque el cambio climático a menudo se ha considerado un problema para el medio ambiente, los efectos en cascada sobre la salud humana, ya sea a través del impacto de un desastre o enfermedades agudas como el estrés por el calor, ha pasado a ser el centro de atención en estos últimos años. Pero tal vez la conexión entre el aumento de los eventos influenciados por el clima y la salud humana nos encuentre más preparados a medida que se ve un aumento en la presión sobre los sistemas de salud globales que intentan aún hoy recuperarse de la reciente pandemia. A lo largo de los últimos 3 años, el COVID-19 nos ha mostrado el impacto de un desastre crónico constante, por así decirlo, en el sistema de atención médica. Fue más largo de lo que esperábamos. Y los trabajadores de salud ya están fatigados. Se produjeron cambios en el acceso a la atención que de otro modo no habríamos considerado hace tan solo 5 años. Y por supuesto, eso se ha desarrollado mucho más en las naciones socioeconómicas más bajas, en donde la disparidad entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso a la atención de la salud continúa creciendo. Hay una carga en el sistema de salud actual, así como futuro, que crecerá como resultado de no enfrentar el desafío realista que tenemos del cambio climático. En la próxima conferencia climática, en la próxima COP27, se requiere que muchas naciones presenten nuevos objetivos de reducción de emisiones de carbono, conocido como contribuciones determinadas a nivel nacional, en esa mesa de reunión. El objetivo reciente que, por ejemplo, legisló Australia es reducir las emisiones de carbono en un 43% con respecto a los niveles de 2005 para finales de esta década. Convenciones como la COP27 representan toda una oportunidad para que los gobiernos coordinen y definan los riesgos y consecuencias de una emergencia climática. Pero al hacerlo, estas naciones también deben ser responsables y presentar objetivos de reducción que superen el examen científico. Eso se debe a que quedan unos 3 años para que el mundo dé marcha atrás en la cantidad de carbono que libera en la atmósfera, si es que hay alguna esperanza de mantener el aumento de temperatura global por debajo de los 1.5 grados, muchos lo dudan. Independientemente de lo que la gente y los escépticos piensen sobre la causa del cambio climático, lo único que podemos garantizar es que la especie humana es la única con posibilidades de hacer algo al respecto. y aceptar esa responsabilidad a nivel gubernamental, nacional e internacional es parte de la solución que la comunidad científica debe plantear incansablemente. La sentencia con la que Ricardo comienza esta parte del podcast es clara. La carga que impone el COVID-19 a los sistemas de atención de la salud podría dar una idea de un futuro que vivirá con el cambio climático. Acabamos de experimentar, de saborear, cómo sería la vida dentro de algunos años, producto del cambio climático. En 1985 se publica el disco Cheap Meditation de la banda alemana Software, y el quinto tema del disco nos sumerge en un mundo oscuro y posapocalíptico que nos deja saborear por unos minutos un posible mundo futuro. Taste of Future. Sabor a futuro. Y hasta aquí llegamos con el programa número 530 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Siempre les damos las vías para que se comuniquen con nosotros, como por ejemplo nuestro blog, radioscosmosargentina.blogspot.com.ar, nuestro correo electrónico, radioscosmosargentina@hotmail.com, Cosmos con K, nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, el usuario, @desde_el_sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Si viven aquí en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez, o la pueden escuchar por internet. Almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, que es Evox, en evox.com. Y en mayor calidad, la dirección que figura en nuestro blog, lo alojamos en archive.org. Allí tienen el link para escucharlo con la calidad con la que estamos grabando. Además, les recordamos que pueden colaborar con nosotros, si quieren, en Patreon. También nos buscan como Desde el Sur, en nuestro canal de YouTube. Y si quieren, por PayPal, tienen la posibilidad de enviarme un mensaje directo por Facebook o cualquier otro medio, para que les demos la dirección de PayPal para que realicen los aportes. Como siempre les decimos, nos encontramos el próximo mes con más ciencia, astronomía y, bueno, ciencia en general. Esperamos que la hayan pasado bien, hayan disfrutado de este programa como nosotros, y no dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. It's one small step for man, one giant leap for mankind.